Eso era La Casa Azul con el tema Sin Canciones. Ahora empezamos el segundo set del programa y nos quedamos en Sudamérica porque vamos a escuchar a Mitimitis con el tema Autocinema, uno de sus singles que salió hace poco. Tienen otro cover, bueno, tienen otro tema que es un cover a ese clásico de Blink-182 llamado I Miss You, que se los recomiendo muchísimo, muchísimo. Y luego vamos a escuchar a Niña Lobo desde Uruguay con el tema Japón. Esto es de su EP Mirar, que se lanzó este año. Y vamos a cerrar este set con el tema, con el single Todos me caen mal de la banda chilena Poder Fantasma. Ellos lanzaron este tema hace ya un par de semanas con un videoclip que tiene mucho feeling y además que termina en una suerte de sesión desestresante con todas las manualidades y con toda la destrucción que puede haber. Ya cuando vean el clip, creo que me van a poder entender. Recuerden que todos los enlaces que estoy comentando van a estar disponibles en la repetición de esta transmisión a través de Mixcloud. Así que seguimos con este segundo set. Quédate que todavía hay muchas más canciones aquí en Buque 13 Radio.